buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. 13 de agosto y aquí estamos, de nuevo con un programa de verano. En esta ocasión nos hemos acercado a Río Seco, en Sobrescobio, gracias al ayuntamiento de esta localidad. Nos hemos acercado para enseñar un poquito de lo que sabemos de radio y, por supuesto, para compartir una hora, seguro divertida, con niños y niñas collanes de procedencia, residencia o veraneo. Desde el Centro Cultural Vicente Álvarez vamos a hacer una hora de radio en compañía de Iván, buenos días. Buenos días. De Álvaro, buenos días. Buenos días. De Pelayo, buenos días. Buenos días. De Antonio, buenos días. Buenos días. Y de Alberto, buenos días. Buenos días. Con ellos cinco ya estamos preparados para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen rato de radio, un buen ratio que vamos a pasar con ellos cinco y un puñado de contenidos. Antes que nada voy a apuntar vuestros nombres aquí en la pizarra digital que tengo. La estáis viendo, ¿no? Aquí en mi espalda. Es digital porque escribo con los dedos. Y voy a apuntar aquí Iván, Álvaro, Pelayo, Antonio y Alberto. Ahí están los cinco participantes del programa de hoy. Y contenidos. El Marciano nos visita como todas las semanas. No ha fallado ni una. Esto que es el programa número 41 de La Pizarra. El Marciano sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos un debate sobre lo admirable o no admirable que puede ser una persona, un artista, un deportista, un científico, un político. El debate titulado Dignos de Admiración. ¿O es que acaso son más dignos de admiración otros personajes anónimos, otros héroes cotidianos? Jugaremos a lo mejor y lo peor y tendremos nuestro consultorio Grandes Soluciones para Pequeños Problemas y viceversa. Y bueno, también nos visitará seguro algún personaje. Yo creo que esta ocasión va a ser un gran chef de cocina el que nos visita para comentarnos la agenda de ocio del fin de semana. Ya sabéis, un programa que hacemos desde aquí, desde Río Seco, en el Centro Cultural Vicente Álvarez, y que podéis hacer también vosotros desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Chicos, hemos arrancado, sí, estáis muy serios, ¿os lo creéis? Sí, estamos en la radio, nos está escuchando todo el mundo, sí, no pasa nada, ¿eh? Pero nervios, ahora yo soy el que se pone nervioso. Me acabo de poner nervioso, ¿sabéis por qué? Porque me he dado cuenta que estoy siendo un poquito mal educado. Sí, os he saludado. En la radio hay que ser muy bien educado, hay que saludar, hay que despedir, pero me he dado cuenta de que tenemos a alguien más. Iba a decir, se ha colado en el estudio, pero tenemos a alguien más y no la he presentado. Esta persona que tenemos aquí, ¿la presentáis vosotros? ¿Sí? Vale. Venga, ¿a quién tenemos? Tenemos a Tensi. Ajá. Hola, Tensi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y quién es Tensi? ¿Qué hace por aquí? Tensi, ¿qué haces por aquí en la radio? ¿Acaso te hemos invitado? ¡Ah, que nos has invitado tú a nosotros! claro, es por esto. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esto de que la radio estuviera por aquí? Pues hoy sábado estamos acabando la sexta Feria Cultural Collana de este año 2016 y qué mejor que tener a la radio para que haga un programa en directo desde Sobrescobio. Pues aquí estamos. Es la primera vez que se acerca la radio por aquí, al menos con tanta parafernalia. Con tanta parafernalia, sí. Porque es que estos son secretillos de la radio, ¿no? La radio portátil, la pizarra, que no cabe en un maletín. Cabe en un maletero, bueno, un maletero, cabe en una furgoneta, en un maletero tampoco cabe. ¿Cómo es esta semana? ¿La hacéis desde hace mucho tiempo? Ya termina, ¿no? Termina, pero habréis hecho un montón de cosas. Sí, claro, hemos hecho un montón de actividades a lo largo. En realidad no es una semana, han sido 10 días. Y hoy terminamos con la marcha popular por los pueblos de Sobrescobio. A caminar. A caminar, claro. ¿Cuántos kilómetros? Aproximadamente 12 kilómetros. Y 12 kilómetros. ¿Y está a tiempo la gente de apuntarse? ¿A qué hora empieza? Pues empieza ahora, a las 10. Ah, vale. Bueno, siempre hay alguien que llega a última hora, es bienvenido, por supuesto, bueno, y puede apuntarse. Que desde el centro, la hora que es, desde el centro todavía se llega en un momento. Pueden ir escuchando la pizarra. Ahí está. De camino, que es como mejor se escucha la radio en el coche. Bueno, pues nada, muy bien. Y estos chicos que tienen muchas actividades por aquí, que les veo como muy, muy sueltos, muy acostumbrados a tener actividades por aquí en el pueblo, ¿no? Pues sí, estas semanas han tenido un taller de cerámica, han tenido un mercado solidario que hicimos en Soto de Ares el domingo pasado, han tenido un taller en el que nos hemos ido a descubrir Egipto, hemos ido a descubrir una ruta nueva que hemos hecho en Sobrescobio que se llama La Llovera del Caón, a la que están todos invitados a acercarse y conocerla, y hemos hecho un sinfín de actividades. Nos hemos ido a la piscina por la noche, en pijama, y hemos tenido un cañón de espuma. La verdad es que no hemos parado. Vaya, y a mí me invitáis al final del todo. Bueno, pero te invitamos al final del todo a una de las actividades más guapas que hay. O sea, bueno, que... No, y el año que viene, un poquito antes, yo me apunto a eso de la noche, el pijama y la espuma y todo esto. Tienes que traer el de gala, ¿eh? Vale, sí, hombre, por supuesto, tengo unos pijamas estupendos. Pues muchas gracias, aquí la presencia de los adultos es cortita, Y nada, pues aquí encantados, ¿eh? Yo ya me apunto ya para todos los años. Esperemos, Daniel. Gracias a ti por estar aquí y gracias a estos chicos. Espero que os salga un programa seguramente redondo. Bueno, muchas gracias. Y con vosotros, chicos, yo iba a preguntaros una cosa porque aquí estáis, yo veo que estáis como de campamento casi, ¿no? Estáis aquí en el pueblo, ¿no? Hay muchos de fuera, muchos... que sois de fuera o de aquí, que estáis ahí... Hay mucha pandilla por aquí, ¿no? Por lo que veo. Sí. Y en las pandillas, y no pandillas, y en los coles, se celebran muchas veces los cumpleaños, ¿no? Sí, claro. ¿Habéis celebrado alguno ahora de verano? ¿Alguno? Sí. Bueno, sí, va, sí celebramos sí. El de Owen y Conrad, ¿no? Bueno. ¿Y el mío? Y el de Alberto también. Igual hay por ahí alguno cerca. Bueno, es que en la pizarra, queremos siempre felicitar los cumpleaños y lo hacemos de la siguiente forma. En la pizarra, presupuesto, lo que se dice presupuesto en euros, no es para tirar cohetes. O sea, manejamos un presupuesto, pero no. Como dice Alberto, no son cohetes. Eso en euros. Pero en imaginación, la pizarra tiene el presupuesto más alto que pueda tener cualquier programa de radio y casi diría de... televisión. Y todas las semanas, pues entre las personas que nos escriben, entre los papás que nos escriben pidiendo que felicitemos a sus hijos o amigos, pues escogemos tres niños a quienes felicitamos. Y esta semana nos han escrito diciendo que Abel de Nava cumple 7 años, que Ángela de Mieres cumple 9 y que Sonia de Villaviciosa cumple 11. Y entonces yo les regalo. Luego, si vosotros queréis apuntaros y regalar también algo, pues adelante. Yo regalo cosas con imaginación, cosas intangibles, que no se puedan tocar, cosas imposibles, inverosímiles, pero llenas de imaginación. A Abel de Nava, que cumple 7, le voy a regalar una pistola de agua con mira telescópica y seguimiento por termolocalización. Vamos, que por mucho que intente el enemigo esquivar el agua, pues el chorro le sigue gracias al calor que desprende el cuerpo. ¿Qué os parece? Con eso es infalible, ¿no? Para las batallas de agua de verano. Muy buena arma. Vale. A Ángela de Mieres, que cumple 9, le voy a regalar un libro de cuentos digital autoconfigurable. Consiste en rellenar unas casillas con los nombres de los protagonistas, lugares, estilo, y con todo eso se configura un cuento a medida, ¿eh? Bueno, de modo... si no se te ocurre nada, pues también puedes hacerlo de modo aleatorio. Tú vas poniendo un príncipe. A ver, decidme, Iván, ¿qué pondrías tú? Un príncipe, ¿no? Sí. Venga, Álvaro. Dragón. Un dragón. Darth Vader, ¿no? Bueno, pues cualquier personaje imaginario, una bruja. Una bruja. ¿Y qué más? Como no, una princesa. Una princesa. ¿No metéis a Luke Skywalker o algo? Luke Skywalker. Vale, y Luke Skywalker. Y entonces este libro autoconfigurable, pues ya crea una historia redonda. con todos estos elementos. Y ya, si no tienes imaginación, si no te apetece, pues le das al modo aleatorio y te configura un cuento fantástico para cada día diferente. Bueno, y por último, yo, si luego queréis vosotros regalar algo, pues lo regaláis. A Sonia de Villaviciosa, que cumple 11, le voy a regalar un juego de dados programable. Son dados aparentemente normales, pero antes de jugar, o incluso antes de cada tirada, se pueden programar gracias a su conexión Bluetooth con el teléfono móvil o tableta. Viene con instrucciones y en las instrucciones también se recomienda no ganar siempre para no levantar sospechas. ¿Vale? O sea, tú vas haciendo trampas, básicamente. Pero, pues si disimulas y ganas una vez de cada tres o dos veces de cada tres o tal, pues vas disimulando. Pero son unos dados fantásticos, se configura y... Bien, ¿sí? ¿Os gustan? Me gustaría estos regalos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algún regalo? ¿Para Abel, para Ángela, para Sonia? Desde mi punto de vista no, pero ¿no? Bueno, decirles a todos que feliz cumpleaños y que cumplan muchos más. Vale. ¿Y nadie quiere regalar nada? Aprovechar que esto es gratis. ¿No? No. Uy, esas imaginaciones, es muy temprano. Yo sé que es muy temprano para esforzar la imaginación. Bueno, de todas formas, para todos ellos, un poquito de música. Cumpleaños feliz. Estaban los cumpleaños, chicos, y como este programa es básicamente para niños, ya veis que a Otensi le hemos echado los mayores pinta poco, pero también queremos que, bueno, que recuerden aquellos tiempos en los que los mayores, yo casi que no me voy a incluir, pues no lo eran tanto. Y lo recordamos con música. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. ¿Os habéis asomado ahí fuera? ¿Habéis mirado al cielo? No. Es que he mirado al cielo y he visto un objeto metálico, redondo, con muchas luces. Voy a asomarme yo. ¡Hola, terrícolas! ¡Hola! ¿Estoy solo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué susto me habéis dado! ¡Qué susto! Pensé que estaba solo. Pero no estoy solo, ¿no? No, estamos aquí. Estamos aquí, hombre. Estoy acompañado. Esto... que vengo de Marte. Ah. Se nota, ¿no? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. No, si vengo de vez en cuando, ¿eh? Sí, ¿no me habéis visto nunca? No. Es una cosa rara. Ah, no, pues de raro no tengo nada, ¿eh? ¿Cuatro ojos, cinco brazos? Pues se ve todos los días. O sea, en Marte se ve todos los días. Normal. O sea, aquí no sé. 4 ojos, 5 brazos, 7 manos. Hay brazos con 2 manos y brazos con 1. Bien, a lo que vamos. Que yo me he venido a Marte, que es una cosa que no se hace todos los días. Bueno, yo lo hago toda la semana, pero... es que son un montón de kilómetros, ¿eh? Y además yo tengo el platillo... Todavía es de gasolina con plomo. O sea, imagínate lo que chupa eso, lo que contamina. Porque a veces seguro que pensáis que los marcianos estamos muy adelantados, ¿no? Sí. Si tenemos la última tecnología. Y hombre, en algunas cosas sí, pero es que hay otras que estamos muy atrás. Bueno, a lo que vamos. Esto solo digo para que entendáis el esfuerzo que estoy haciendo por esta misión que me ha encomendado el planeta marciano entero. Bueno, solo ha sido mi jefe, pero bueno. Es como si fuera el planeta entero. Entonces, yo lo que quería preguntaros es que hubo un día que estaba yo escuchando aquí con mi oreja trompetera, esta que se me hace más grande y más pequeña según lo que estamos hablando. ¿La veis, no? Sí, claro. A ver si es que no veis nada, a ver si es que somos invisibles para vosotros o cualquier cosa. No, y entonces que estaba escuchando esta oreja trompetera, unos niños que estaban jugando, decían, vamos a jugar al PAS. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y entonces me fui a la enciclopedia, en Wikipedia marciana. Pero no venía nada, por PAS no venía nada. Decía artículos sin construir. Y entonces estaba en rojo, sin hacer. Y entonces yo dije, me voy a la Tierra y le pregunto a unos niños que tengan pinta de jugar al PAS. Porque yo creo que vosotros tenéis pinta de jugar al PAS. Sí, jugamos. Bueno, entonces, a ver, que alguien me diga esto, por favor, antes de que yo me vuelva a Marte con las manos vacías, ¿cómo es esto del PAS? Pues el PAS se divide en los partícipes. Se divide. O sea, hay que saber matemática. Eso es lo primero. Para jugar el PAS tenemos que saber matemática. ¡Oh, Dios mío! Los marcianos solo sabemos de lengua, no de mates. Algo de mates sabemos, pero ya contar con decimales y esto no sabemos. No. ¿O sale el SAT solo de la división no. o...? No, no te preocupes. Hubiera podido usar otro término. Simplemente para... Vale. Se dividen en dos equipos. Dos equipos. Hay que saber dividir. Claro, entre dos, dividir entre dos. Ay, sé que es fácil, ¿eh? Pero claro. Es muy fácil. Claro, pero tú imagínate que fuera un número primo. De los participantes se ponen equipos de policías y un equipo de... Cacos, efectivamente. De policías. Sí, policías. ¿Hay que sacarse la licencia? No, hombre. Se divide, se ponen en equipos de policías y otro de cacos o ladrones. Claro. Álvaro, ¿tú me puedes explicar esto de los cacos? O sea, ¿por qué los cacos se llaman cacos? Es decir, que no es bastante ya con la palabra ladrón. ¿Para tener que llamarlo casco? No sé. Vale, es igual. Era una reflexión mía un poco... El caso es que se divide, ¿no? Sí. Se divide entre dos. Sí. Vale. Y una vez que lo divides... O sea, que si te toca un número impar... O sea, si son 7... ¿Persona? ¿Cómo hacemos? ¿Partimos uno por la mitad? No, madre, es esa salvajada, ¿no? Pues... Quiere decir que los marcianos a veces no podemos sacar un brazo y no pasa nada, pero... Pues el último le da a elegir en qué equipo quiere ir o si no, se rifa. ¿Ah, se rifa una persona? No. Iván, tú rifas, o sea, ¿tú has rifado alguna vez a una persona? ¿Te ha tocado que te rifen a ti? No, eso es un poco feo, ¿no? Sí. ¿No te parece? Alberto, ¿a ti te parece un poco feo esto? Mucho lo de rifar una... No está bien, ¿verdad, Antonio? No, no. Vale. Pelayo, no está bien. Es que lo han dicho tus compañeros. No, pero el juego a veces hace así. Jugar es duro, ¿verdad? No, eso se hace así y pueden decirlo mis compañeros. Sí, se hace así. O sea, no se ha tocado nunca. algo tan desagradable. No. Pero sí se hace así. Vale, bueno, bueno, bien. Si me toca que me rifen. Me da igual. Venga, sigue. Cuéntame, ¿qué más hago? Una vez están hechos los equipos... A veces soy un poco dramático, pero es que los marcianos somos así. Dímelo ya. Vale, dímelo vale. Ya, por favor, que mi vida está en juego. Pues una vez están hechos los equipos, el equipo de los ladrones se esconde. Se esconde en un determinado sitio. Ah, pero sí, ya sabemos en qué determinado. Si el sitio está determinado ya, ¿qué es eso? O sea, si tú te tienes que esconder en un sitio determinado, o sea, que si ya lo determinas en cuál te tienes que esconder, entonces ¿para qué vas a esconderse? No, es decir, te tienes que esconder debajo del chopo hueco. No, lo determinan los ladrones entre ellos, ¿no? Ah, lo determinan, no se lo dicen a los policías. Obvio que no. Ah, obvio. Ah, es obvio. O sea, que como soy marciano no me he enterado, soy un poco... Bueno, en fin. Vale, era obvio. Bien. Es que a veces las cosas obvias para los humanos no son obvias para los marcianos. Habrás de entenderme. Vale. Y disculparme. Discúlpame, Pelayo, por no haberte entendido. Vale, hombre, vale. Disculpado estás. Gracias, te estaré eternamente agradecido. Sí, es que somos un poquito exagerados, ¿sabes? Pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito, es que en Marte somos así de profundos. Sí, dime, entonces. Luego... Bueno, casi que me lo digas. Es que claro, es que... ¿Qué protagonismo? Eso iba a ser. ¿Qué protagonismo? Darle la palabra a un compañero. Sí, yo creo que Antonio lo tiene claro. No, esto... Alberto, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa, entonces? Que se esconde en un sitio. Después los policías van mirando por el pueblo donde están. Ah, hay que jugar en un pueblo, en una ciudad no se puede jugar. Bueno, sí, sí se puede. Ah, vale. Entonces van mirando por el pueblo o por la ciudad. Sí. O por el campo. Sí, sí. O por el patio del colegio. Sí. O por la finca de tu abuela. No, sí. No se puede jugar en la finca. Sí. Bueno, en fin, es que me estáis enrollando ahí con cosas que no tienen importancia, venga. Sí. Después, si los policías ven a alguien, es como decir, pas y van. ¿Ven? Que si los policías ven a alguien del equipo contrario, como que se carga una pistola imaginaria. Ajá. Y entonces, si por ejemplo yo estoy en el equipo de los policías... Y Iván está en los de los ladrones y yo veo a Iván, tengo que decir, pas Iván. Entonces Iván está eliminado, está muerto. Pas es como, pas, pum, que te mato. pas, pum, que te mato. ¿Sí? Apuntando y todo. Pero no de verdad. Ah, no tenéis que matar de verdad. No. Ni cortáis a una persona en la mitad para dividirla, ni matar. No, nada de eso. Soy pacífico, los humanos, soy pacíficos. Cosas como se demuestra en todos los informativos. Que salen todos los pacíficos que sí. Bueno, no, claro, que esos son otros. No salís vosotros normalmente en las caras. No. ¿Y ya está? Pues... No. Y pas. ¿Y qué más? ¿Qué pas? Pues bueno, el resto que lo explique algún compañero mío, que yo ya he hablado bastante. Por ejemplo... Bueno, al terminar la partida... los que eran ladrones pasan a ser policías y los que fueron policías pasan a ser ladrones. Ajá. ¿Y esto se hace a través de un curso de reciclaje y de buena conducta o cómo se hace? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces tardaréis, ¿no? O sea, de pasar de polis a ladrón. O sea, se tarda, ¿no? Unos días, por lo menos. No, esto como son equipos... Es simplemente cuando acaba la partida que uno de los dos gana, o sea, el que haya matado al resto... ¡Que os matáis los unos a los otros! ¡Que no! ¡De mentira! ¡Que no! ¡Sois unos salvajes! ¡Lo dicen de los marcianos! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡No, espera! ¡Me tapo los ojos! ¡Los cuatro me los tapo con mis siete manos! ¡Que no quiero ver! No, hombre, una vez, como digo, matar es una vez que están eliminados, el equipo... ¿Qué estaba pensando yo? Digo, igual es que os he tomado el pelo, ¿no? A lo mejor. A lo mejor eso estaba todo así. Y es que somos así los marcianos simpáticos. Os estaba tomando un poquito de pelo, pero ya me llevo yo lo que las anotaciones que he hecho con mis cuatro brazos izquierdos. Somos todos zurdos en Marte. Ya me lo he hecho yo las anotaciones de cómo se juega el pas. ¿Vale? Ya me lo llevo yo para allá y ya pongo una anotación de que habéis colaborado, ¿vale? En la Wikipedia marciana. Vale, vale. Sí. Pues ya encantado, ¿eh? Hasta otro día, ya me voy, ¿eh? Igualmente. Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Tiempo de debate en la pizarra. En la pizarra hacemos, pues todas las semanas, tampoco faltamos a nuestra cita con el debate. Y en ocasiones son debates muy serios, otras menos serios, más trascendentes, menos trascendentes, pero siempre tratamos de, bueno, pues de darle vueltas al coco, de ponernos en el lugar del otro, de esforzarnos un poquito en esto de pensar, debatir, rebatir. Y el debate de hoy es retitulado Dignos de admiración. Sí, porque estaba pensando yo, por ejemplo, con las Olimpiadas, ¿no? ¿Seguís algo las sí. Olimpiadas? Bueno. Bueno, sí, bueno, de vez en cuando. Sí. Pero, mucho. Pero de vez en cuando, cada cuatro años, ¿no? No, es obvio. Claro. No, pero que, bueno, que más que menos, pues sigue algo, pues, le quieras o no, pues escuchas alguna noticia sobre las Olimpiadas. Y los atletas, los nadadores, los corredores, los jugadores de lo que sea. Los lanzadores de lo que sea. son en estos momentos héroes, ¿no? Los que tienen medallas son héroes, son sí. Dignos de admiración. Y muchos otros, muchas profesiones, grandes artistas, cantantes o científicos. Iba a decir políticos, pero bueno, últimamente los políticos, seguro que los hay estupendos y maravillosos, pero últimamente los políticos no se les admira mucho, que digamos. Pero sea lo que sea, son gente destacada, gente que normalmente es admirada. Y yo me preguntaba y quería plantear como debate si efectivamente estas son las personas o personajes más admirables, o quizá haya otras personas, por ejemplo, un profe mío de lengua, que es admirable, el tío se esfuerza, no sé qué, tal cual, o yo qué sé, mi abuela. O no sé. Vamos a tener que esforzarnos un poquito en debatir, a ver cómo nos sale. Yo le voy a pedir en los debates de la pizarra, a principio os pido que defendáis una postura, aunque no sea la vuestra, y después ya a lo mejor nos vamos cada uno por los cerros de Úbeda. Le voy a pedir a Iván y a Álvaro que me defiendan que por supuesto los nadadores, corredores, futbolistas, artistas, científicos, todos estos de renombre son, por supuesto, admirables. Son las personas a quien mirar, ¿no? A quien mirar y admirar. Y le voy a pedir a Antonio y Alberto que defiendan que no, que es más admirable, pues, alguien que conozco yo, que no hace estas cosas, pero hace otras cosas que a lo mejor son mucho más importantes para mí. Y a Pelayo, que lo tengo aquí en medio, le voy a dejar que escoja bando. Bueno, pues yo casi que me voy con el bando de Antonio y Alberto, que vas a defender a los no héroes habituales. Sí. Vale, pues vamos a empezar con unas pinceladas, unas posturas. A ver hasta dónde llegamos. Iván, defiéndeme que esos, bueno, escoge tú si un artista, un científico, un deportista es lo más admirable, es mucho más admirable que cualquier persona de la calle. Defiéndemelo. ¿Por qué? Pues bueno, porque sería famoso. Es admirable porque es famoso. Sí. Los famosos son admirables. Bueno, Álvaro. ¿Por qué defiendes tan voluntariamente que yo te lo he pedido que un deportista, un científico, un artista es admirable, es digno de admiración y tenemos que fijarnos en él como modelo? Porque, por ejemplo, un futbolista puede jugar muy bien y los aficionados de ese equipo pues aprenden de él. Ajá, vale. Es importante porque es un ejemplo para seguir en su deporte, por ejemplo. Pelayo. Pelayo va a defender que no. Mi argumento es que hay héroes cotidianos que podrían ser incluso más admirados que los tan renombrados futbolistas o atletas o, bueno, personas famosas del estilo. Por ejemplo, yo qué sé, un cirujano cardiólogo, por ejemplo. A ver, esta gente que defiende mis compañeros, mi equipo, gana bastante dinero y, bueno, y hace su trabajo. Pero, por ejemplo, un cirujano cardiólogo, como dije de ejemplo, un cirujano cardiólogo pues salva vidas. Por ejemplo, vale. O hacer una operación de corazón importante o cosas vale. así, y de esta manera puede salvar vidas. En vale. tal caso, es un héroe. Y los futbolistas no suelen salvar vidas. Bueno, no. Es un argumento bastante importante. Antonio. A ver, por ejemplo, no tiene por qué los héroes dar así, ser porque sean famosos, ya que los admires más. Mira, por ejemplo, tu familia te puede dar un consejo que te valga para toda la vida y un, por ejemplo, un futbolista, por ejemplo, no te lo podría dar. Y por eso, y te lo suelen dar más o menos, si tienes hermanos, claro, te lo suelen dar los hermanos mayores, los consejos. Ah, vale. ¿Rebatís algo de esto que han dicho? Oye, es que un futbolista no salva vidas, ¿no? No. Y entonces, ¿cómo defendéis? Bueno, podéis decir, yo he dicho que pueden ser futbolistas, científicos, gente de renombre. Por ejemplo, ¿un futbolista puede hacer algo también? ¿Puede dar consejos un futbolista? ¿Que no sean de fútbol? A veces los futbolistas o los deportistas famosos se les premia, ¿no? Por sus obras benéficas, por su deportividad, que también es un valor positivo, ¿no? Sí, sí. Puede ser, ¿no? Sí, por ejemplo, a los futbolistas, al mejor futbolista se le da un símbolo de que fue el mejor futbolista, que es el Balón de Oro. Vale, se les premia también. No sé si Antonio quería decir algo. Sí, a ver, por ejemplo, algún famoso puede ser famoso porque no sé, porque tiene mucha fama, pero tú nos puede estar fastidiando el país, aunque da igual que sea famoso que no. Ajá. O sea que la fama no es admirable por sí misma, ¿no? Eso. Pero a lo mejor sí es admirable alguna persona que sea famosa, pero solo por la fama, ¿no? Pelayo. Y, por ejemplo, rebatiendo la cuestión que ha dicho mi compañero Iván anteriormente, a los famosos, a la gente que tiene fama, por hacer cierta acción, se les da premio, se les premia. Y a estos héroes cotidianos que yo defiendo, no. Por ejemplo, basándome en el ejemplo de antes, a un cirujano porque salve 10 vidas, no le van a dar el corazón de oro, como quien dice. Ya. En tal caso, eso me parece un poco injusto. Sí. Bueno, ¿estáis opinando lo que de verdad pensáis o como os he obligado, os habéis visto obligados a opinar algo diferente? Yo, desde mi punto de vista, sí estoy opinando. Claro, porque a ti te dejaba escoger. ¿Y los demás que os he obligado, estáis opinando como pensáis, de verdad? No, yo... Sería mejor la lo que le diste a estos dos. Vale. O sea que tú sí crees que son más admirables los héroes cotidianos. Sí. Venga, dime un ejemplo de un héroe cotidiano, de alguien que conozcas o que no conozcas, pero que te imagines que pudiera ser de mayor admiración y sin embargo ser una persona corriente, anónima, que no conociera mucha gente. Bueno, no se me ocurre ningún ejemplo. ¿Se te ocurre, aunque no sea, que no tengas el ejemplo tú en tu cole, pero se te ocurre que un profe puede ser un héroe anónimo? Pues que sí. Puedes hacer cosas muy buenas por un sí, montón porque, de niños. Sí, porque nos aprende lo que hay que saber. Y además puede transmitir también otras cosas, ¿no? No solamente conocimientos, sí. Puede transmitir valores. Bueno, chicos, enseguida vamos a saludar a un experto cocinero que nos va a traer la agenda del fin de semana. Sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Todas las semanas encontramos un personaje que nos trae la agenda de ocio del fin de semana. Vamos a ver qué podemos hacer, aparte de las actividades que tenéis por aquí en Río Seco, que se nos escucha en el resto de Asturias. Entonces, me dicen que tenemos hoy a un personaje que hemos tenido en alguna otra ocasión. Señor François. Señor François. Hola, buenos días. Buenos días. Era usted, perdone que no me acuerde. François, el as de la cocina. François, el as de la cocina, exactamente. Ajá. Ese soy yo. ¿Sois aficionados, chicos, a la cocina? ¿Cocináis? ¿O a los programas de cocina, por sí. lo menos? Bueno, sí. Al MasterChef. Sí. Yo cocino. Al MasterChef, al... por aquí, Playa. Sí, sí, vale. Pues por aquí, don François, tenemos. Tiene usted por aquí competidores, ¿eh? Ah, pues eso está muy bien, porque hay que comer bien y sano, que es muy importante. Porque estoy un poco preocupado, porque sé que los niños hay veces que no desayunan. Ah, no me diga. Sí, no. Y es muy importante, sobre todo en verano, porque hay muchas cosas que hacer, desayunar bien. Por ejemplo, hay que cazar Pokémon, hay que ir a la playa. Hay que ver Juegos Olímpicos, muchas cosas, y hace falta energía por mañana. Ya, pero me está usted diciendo que hay niños que no, eso no me lo creo. ¿Hay alguno de vosotros no desayuna? Alberto. No me digas, Alberto, que no desayuna. Alberto, dímelo, que está no me lo muy creo. Feo, hay que desayunar. Díselo a François que te va a reprender. Díselo a François. Dile a François, yo no desayuno. François, yo no desayuno. Uy. Pues eso tiene que cambiar, Alberto, tienes que desayunar por mañana. Bueno. ¿Qué os le metín? Entonces, que viendo a mí, ¿cómo se nota usted que usted es francés, ¿eh? Francés de la misma Francia. ¿De la Francia? ¿De la Francia misma? Sí, lo mismo es usted hasta de París. Oui, oui, de París. Esto, entonces, aparte de la agenda de ocio del fin de semana, ¿qué nos va a traer? ¿Qué nos va a recomendar algún tipo de desayuno o algo así? Bueno, tengo una oferta en mi restaurante, que ya sabe que tiene tres michelines de estrella. Tres, sí, explíquelo un poquito así brevemente esto de los tres michelines de estrella, cómo es. Pues yo conocía lo de las, yo conocía lo de las estrellas de Michelin, pero lo de Michelin de estrella no entiendo bien. ¿Ustedes conocen a Gérard Depardieu? Sí. ¿Y el actor? Sí, sí, francés también, sí. ¿Francés? Pues sí, consiguió sus tres mejores michelines en mi restaurante. Ah, Ah, o sea, que es el, son los michelines los que... Ah, ya. Claro, su restaurante es estrella de Ciudad de Polier. Vale, se califica su restaurante por los michelines que consigue. Claro, ¿y ustedes también pueden conseguir aquí michelines? Bueno, pues nada, díganos alguno de esos suculentos desayunos. Pues tengo una carta que es muy bagatita de desayunos en mi restaurante. Diga. Por ejemplo, ya sabe que en mi restaurante lo más importante son poner nombres atractivos para los platos. Sí, nombres muy atractivos para poder cobrar mucho dinero, ¿no? Bueno, es una oferta, por ejemplo, este desayuno a un precio módico de 99 euros. Ah, sí, módico. ¿Qué sí, le voy a decir? Bueno, módico, es, sí. Fantasía de cacao. Fantasía de cacao. Acompañada de magia crujiente... Con cobertura de la deliciosa. Fantasía de cacao acompañado de cobertura crujiente. Fantasía de cacao acompañada de magia crujiente con cobertura de dorada deliciosa. Oh, esto suena muy bien, ¿eh? Yo no sé si los 99 euros ya lo valdrá, porque es un poco... Pero suena muy bien. Esto, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste? Es un colacao con tostadas con mantequilla. Colacao con tostadas de mantequilla. Sí, sí, oui, oui. Y con ese nombre ya 99. Bueno. 99 euros. Bueno, sí, bueno. No sé si es lo más saludable, pero sí, está muy bien. Desde luego entra bien. Por la vista, digo, por la vista de la carta, por la lectura entra bien. Sí, sí. Y tengo otro que es también a oferta de 98 euros. Esto es un poco más barato. ¡Qué barato! Está usted que lo tira. Es néctar mediterráneo. ¿Cómo? Néctar mediterráneo. Néctar mediterráneo. Con frutos del paraíso. Néctar del Mediterráneo con frutos del paraíso. Nunca lo probé. Uy, uy. ¿Quién no lo ha probado? Yo. Pero si esto, hombre, esto... Yo hasta que no diga el qué, no me atrevo a decir nada. ¿Nos dice un poco en qué consiste esta receta? Pues es muy sencillo. Es un zumo de naranja... Con una manzana troceada, que es muy buena la fruta para desayunar. Yo no. Pues eso sí lo veo. Claro, era el fruto del paraíso, la manzana. La mitad. Ah, fruto del paraíso. Pues yo no. Manzana, Adán, Eva. Pues tiene usted una cabeza prodigiosa para los nombres, ¿eh? Y luego tenemos una última oferta, que esto es ya lo tiramos, 49 euros. Ay, creí que iba a decir 97. 49. No, 49. Bueno. Esto ya es, regalamos directamente el desayuno. Regalado, totalmente regalado. 49 euros, que es delicia refrescante. ¿Delicia de? Refrescante. Delicia refrescante. Es que tus R's son muy complicadas de decir. Sí, las R's españolas son terribles. Delicia refrescante con capricho crujiente deluxe. Delicia refrescante con capricho crujiente deluxe. Exactamente, ese oui. Suena estupendo también. Por 49 euros, pues suena un chollo. ¿Y nos cuenta un poco de qué va? Pues es un vaso de agua de grifo con pan de ayer tostado. Esto, pero eso se considera cocina o cocina reciclable. Es un desayuno, es alta cocina. Bueno, es delicioso. Lo preparo en mi restaurante, vamos, lleno el restaurante con desayunos, con esto. Si imaginación, desde luego, si es usted el que pone los nombres, sin imaginación no le falta. Mi trabajo me cuesta. Y cara dura tampoco. Cara dura tampoco. No va mal, ¿no, chicos? De cara dura va... No, va genial. No. Es más. Va sobrado. Bueno, es importante saber vender los productos en cocina. Sí, por supuesto. Vamos a dejarlo ya. Ya creo que ha pasado... Se ha acabado su tiempo de publicidad gratuita. Y ahora queríamos que nos trajera la agenda de ocio del fin de semana. Bueno, pues tengo aquí unas cosas que me han mandado de producción para que les anuncie. Sí. ¿En Asturias? En Asturias, claro. Aquí no nos vamos a ir ahora a París. Tenemos esta tarde a las 8:30 en el pabellón, Polideportivo de Navia, Payasolandia, que es un espectáculo muy divertido de circo de payasos. Ah, muy bien. Sí. Payaso. Y es regalado porque son 9 euros. Bueno, claro, comparado con sus desayunos, está tirado. Claro. ¿Alguna cosa más nos ofrece? Pues sí, mañana domingo, a las 6 de la tarde, en el Niemeyer, tenemos un cuentacuentos. Ajá, cuenta cuentos. En el y esto es gratis total. Hombre, gratis. No cuesta ni un euro. Pero usted no sé ni cómo se atreve a decir que algo es gratis. Bueno, es que pueden ahorrar con estas cosas y luego venir a mi restaurante. Ah, bueno, buena estrategia, sí, señor. Tiene usted, claro. Tiene usted palabras para todo, es un piquito de oro. Lo único que se tienen que escribir en Educar Niemeyer, que tiene un teléfono que es 984-835-031. Bueno, y si no, que... Y si no, que lo busquen, si no lo porque... buscan por internet. Claro, si no, es que don François, que aquí en la radio los números son un poco complicados. Claro. Aunque usted los pronuncia muy bien, ¿eh? Usted, ¿la señora es española? Claro. ¿Son muy complicadas? No. Usted, hablar francés es muy sencillito. Sí. Se pone así la boca de piñón y ya le sale solo. Sí, ya lo veo. ¿Alguna cosa más? Que no hay dos sin tres. Pues una última cosa musical, de un grupo que me gusta mucho, pero su nombre. ¿Sí? Porque tiene palabra en francés. Que es Petit Pop. Ah, muy bien, sí, sí. Son, ¿en concepto? Podemos decir que son amigos aquí de la casa. Pues tiene un nombre muy bonito, Petit Pop. A las mañana a las 6 de la tarde en el muelle de Luanco, y es gratis también. Ah, bueno, eso es, vamos, eso es para tirar cohetes. Para tirar cohetes. Pueden ahorrar aquí mucho dinero para luego echar unas cosas ricas en el restaurante. Bueno, sí. Don François, yo no sé ya si la próxima vez que esté con nosotros le vamos a limitar un poquito la publicidad de su restaurante. Sobre todo a estas horas porque realmente hace un poco de hambre. Pero no es publicidad, es información que doy yo a audiencia. Ah, es información. Información claro. Objetiva pura y dura. Don François, pues nada, vaya usted por ahí por los informativos, haga un comunicado de prensa porque sin duda sus productos y sus ofertas son de interés mundial. Claro que sí, a jugar con mí. Au revoir, ¿no? Adiós, don François, adiós. Bye, bye. Adiós. Au revoir. Bye. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Más en La Pizarra, grandes soluciones para pequeños problemas y viceversa. Muy sencillo, consiste en que los oyentes, niños, niñas, nos escriben, bueno, contando sus problemas. Vamos a intentar tomárnoslo en serio, que estamos así un poco con la broma, pero como siempre digo, pues hay grandes problemas, hay gente a la que le parecen grandes problemas, cosas que a nosotros nos parecen tan sencillas porque le ponemos pequeñas soluciones, o viceversa. El caso es que nos escribe, por ejemplo, nos ha escrito Alberto, que dice: me llamo Alberto, tengo 12 años y me gusta cantar, pero creo que desafino mucho. El otro día fui con mis primos a un karaoke, pero no me atreví. ¿Se os ocurre algo? ¿Le podemos ayudar? ¿Se os ocurre algo? Pero vamos a intentar pensarlo en serio, ¿no? Nos ponemos en ese lugar. ¿Todos cantáis bien? Bueno. Sí. Yo voy a un fatal. Coro. Yo voy a un coro. Claro, pero Pelayo igual no le deberíamos dejar contestar aquí. Porque claro. Bueno, a ver, vamos a ver, que había pedido la palabra. Sí, sí, sí le dejamos contestar, pero primero vamos a Antonio. Que Antonio, tú no cantas en un coro. No, pero canto bien, yo canto bien. Ah, tú cantas bien. Ah, entonces, espera, vamos a alguien que cante mal, que le dé un consejo. Luego los que cantáis bien. Yo tengo un consejo. Venga. ¿Alguien que no cante bien, le dé un consejo? Yo. Bueno, venga, pues Álvaro, un consejo. ¿No se te ocurre nada? Ni un consejo. ¿Y Iván, te ocurre algún consejo? Sí, beber un vaso de agua para no desafinar antes. Ah, con un vaso de agua. Esperar que me beba un vaso de agua y a ver cómo voy a cantar ahora. Tremendo. Alberto, ¿se te ocurre algún consejo? Estamos aquí un poco de broma, pero es una cosa seria, ¿eh? Cuando uno quiere quedar bien y quiere hacer algo y no puede, es un poco de rabia. Dime, Alberto. Es mejor que un vaso de agua, un vaso de leche. Un vaso de leche, vale, bien. Consejos para afinar. Y entonces, ahora nuestros dos expertos cantantes, que son Pelayo y Antonio, nos van a decir algún otro consejo, digamos, más profesional. A ver. Yo creo que todo sale practicando. Yo creo que si practica, pues yo creo que le va a salir. O que se apunte como Pelayo a un coro. Ajá. O sea que sí, bueno, que puede... que puede dejarlo en stand-by, ¿no? Puede esperar a mejorar un poquito, pero ponerse como objetivo para, no sé, el verano siguiente, pues saber cantar mejor y animarse a un karaoke, ¿no? Por sí. ejemplo. ¿Y Pelayo? Bueno, lo primero, unos consejos para aclarar la voz, que eso ayuda mucho a entonar, que son, bueno, como bien dice Iván, o tomar un buen vaso de agua, o el limón también es muy bueno para la garganta. Y eso sí, siempre antes de cantar, calentar la voz. Puede ser haciendo escalas o cualquier cosa. Y una cosa muy importante, no tener vergüenza en los karaokes, como tú bien dices. Claro, porque los karaokes, bueno, al fin y al cabo no es un coro, es un karaoke, siempre uno va ahí un poco... Claro, es un poco como a pasarlo bien. Bueno, bueno, pues nada. Desde aquí, Alberto, te animan a tirar para adelante, a animarte y también a practicar. Y aprender, ¿no? A cantar, que todo se puede aprender. ¿Creéis que incluso yo podría llegar a cantar? A mis años, a mis tantos años. Sí, por supuesto. Es que el otro día me pasó esto, realmente me pasó esto a mí, ¿eh? Bueno, ya había recibido este correo, pero me pasó a mí lo de tener que cantar en un sitio, porque no tenía más remedio. Era un juego y tal, pero lo pasé, lo pasé fatal. En fin, que me apunto yo el consejo, ¿vale? Luego me recomendáis algún sitio para aprender. Porque hay gente que dice, bueno, los que trabajáis con la voz, claro, seguro que sabéis cantar, ¿no? Y bueno, trabajo con la voz y, bueno, más o menos delante del micro la sé colocar, más o menos, ¿no? Y bueno, y dicen, no es verdad, o sea, yo cantar nada. En fin, otro pequeño consejo que tenemos que dar a un gran problema o gran solución a un pequeño problema. El otro día una niña me llamó gorda y me enfadé mucho. Yo no me veo gorda. Pero me gusta mucho comer. Me llamo Lucía y tengo 9 años. A ver, ¿algún consejo? Bueno. Venga, Alberto tiene aquí, a ver. La verdad es que es bueno comer, pero no comer mucho chocolate y cosas que engordan. Bueno. ¿Iván? Bueno, yo creo que es bueno salir a hacer ejercicio de vez en cuando y comer sano. Uh-huh. ¿Álvaro? Hacer una dieta. Bueno, aquí que tampoco sabemos. A ver, aquí... Bueno, lo que considera uno gordo o no gordo, eso es muy relativo, ¿eh? Muy subjetivo de la gente. Pero incluso tampoco sabemos si vosotros pensáis que gordo es no sé cómo. Tampoco sabemos si esta niña, si Lucía lo es o no lo es. Solo dice que una niña le llamó. Tampoco. A ver, Pelayo. Bueno, pues a ver... Hay que comer con moderación, pero si esta niña, a tu parecer no estás gorda y esta niña te llamó gorda, pues esos comentarios como que hay que apartarlos un poco, no hacerles caso tanto a esos comentarios, como dejarlos un poco atrás, pasar de ellos. Vale, y por último, Antonio. Yo creo que tiene razón Pelayo, pero tampoco hay que ser bruto y pegarle ahí un puñetazo en toda la cara. No, a ver, tú decirle no estoy gorda y si te lo sigue llamando y así, pues puedes llegar al término de decirlo a un adulto. Ajá, vale. Buscar la intermediación de un adulto, porque es que lo de que si gordo o no gordo es una cosa muy subjetiva y dependerá de ella y de sus papás, su mamá, y a lo mejor pues simplemente se lo dijeron sin más, porque tampoco todo el mundo que le gusta comer está gordo, eso es una cosa que, hay muchísimos factores. Bueno, el caso de todas formas, gracias chicos por lo que habéis dicho, que una alimentación sana, que eso es un consejo que hay que dar siempre. Y tenemos que intentárnoslo aplicar siempre, aunque a veces es difícil. Gracias, chicos, por estos consejos grandes. De nada. Me gusta hacer es sacarme la pelotilla entre los dedos del pie, comerme los mocos de la nariz, así saladitos con un regaliz. Lo que más más me gusta hacer es medirme en la pared para verme crecer, saltar sin parar en el colchón, comer chocolate. Empezar otra vez. Saltar, correr. Trepar por los árboles. Empezar otra vez. Saltar, saltar, correr. Trepar por los árboles. Y empezar otra vez. Saltar, saltar, correr. Trepar por los árboles. Y empezar otra vez. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz, lo mejor y lo peor. ¿En qué consiste? Muy sencillo, yo os digo una propuesta, una palabra, y me decís lo mejor o lo peor según yo os pida. El movimiento se demuestra andando. ¿Qué es, Iván, lo mejor de un pastel? Esto tiene que ser rápido. Lo mejor es que está rico. ¿Qué es, Álvaro, lo peor de un helado? Que está frío. ¿Qué es, Pelayo, lo mejor de un bolígrafo sin tinta? Pues que lo puedes reciclar y usarlo para otros motivos. ¿Qué es, Antonio, lo peor de un tren de mercancías? Lo peor que igual puede contaminar. Vale. ¿Qué es, Alberto, lo mejor de un lápiz mordido? Que lo puedes reciclar y usarlo para otras cosas. ¿Qué es, lo peor de un premio de la lotería, Iván? Que todos tendrán envidia de ti. ¿Qué es lo mejor de una báscula rota, Álvaro? Que lo puedes usar de juguete. ¿Qué es lo peor de un taxi, Pelayo? Pues que últimamente está muy caro. ¿Qué es, lo mejor, Antonio, de un teléfono antiguo? Hombre, que hay gente que colecciona cosas antiguas y lo podrías vender por una por bastante dinero. El Bill Metal. ¿Qué es, Alberto, lo mejor, no, lo peor de una gorra? Que se puede estropear y... Y no te cabe en la cabeza. Y por último, Iván, ¿qué es lo mejor de la radio? Que la puedes escuchar a todas horas. Pues no sé si a todas horas, aunque sí, por supuesto, la RPA se puede escuchar a todas horas, incluso La Pizarra, este programa se puede escuchar a todas horas en los podcasts de videoimaginación.es y de RTPA a la carta. Y nada, hasta aquí hemos llegado, hemos pasado una horita haciendo radio. Gracias, Iván, hasta otra. Hasta otra. Adiós, Álvaro. Adiós. Hasta otra, Pelayo. Hasta otra. Adiós, Antonio. Hasta otra. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.